Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada, año 2013. Programa número 152. Lo que es armonía para la araña. Lo que es armonía para la araña es el caos para la mosca. Morticia Adams. Una locura que se hizo radio. La bruja de las palabras. Aún no eres mujer. Yo sé que al fin tu amor ha de nacer. Yo sé que al fin a mí te entregarás, igual que una flor se entrega al llegar la primavera. Rosemary, tu amor solo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Todavía me llaman la Bruja de las Palabras. Quizás en ti existe una ilusión. Quizás en mí exista otra ilusión. Yo sé que al fin todo ha de salir bien, igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Protégeme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Todo ha de salir bien, igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor solo mío será. Al llegar la primavera. O sea que yo ya la puedo llamar a Rosemary porque ya llegó la primavera. Y ahí dije, Bolito Nevia, que al llegar la primavera, tu amor todo mío será. La llamo, le digo, che, flaca, ya es 21 de septiembre. No, pará, Carlos. ¿Qué? Suelta el celular. No podés llamarle así porque hoy empezó el 21. Y pero ahí dice, al llegar la primavera, mi pretendida se llama Rosemary, justo. No, Carlos, tenés que esperar un poquito, ir despacio, regalarle flores, cantarle algunas canciones, mandarle mensajitos y después recién intentar algo. ¿Hay algún manual para eso? Y depende, hay de todo tipo. Pues yo hace 4 años que me estoy preparando para este momento. No la puedo llamar, tengo que hacer de vuelta, o sea, comenzar a prepararme de vuelta, o prepararla a ella. Prepararla a ella, preparar el terreno, como quien dice. De poquito, Carlos, de poquito. Qué difícil que es la vida, ¿eh? La pregunta por el por qué es una pregunta muy occidental, ¿eh? A veces en este programa sospechamos de la pregunta por el por qué, ¿eh? Que son las preguntas existenciales que apasionan a la filosofía occidental. Te sabes, en este programa más bien hacemos antifilosofía, cuestionamos a ese filósofo que se pregunta por qué, ¿eh? Está queriendo indagar acerca de una verdad que excede el mundo real, ¿eh? ¿Por qué? Porque el mundo real es inmundo, dentro del mundo. Lo que está en el mundo es inmundo para la tradición occidental, ¿eh? Pero bueno, vamos a meternos en lo que nos contaba ayer Darío acerca de estas preguntas existenciales. La pregunta por el por qué es una pregunta que abre. En la cotidianidad no queremos abrir nada, queremos cerrar. El único problema, chicos, es cuando a veces creemos que tenemos que tratar a las preguntas existenciales como si fuesen preguntas cotidianas. Y así como llamamos, no sé, a un plomero para que nos ayude a resolver el problema del baño, creemos que hay plomeros existenciales que nos van a venir a resolver la pregunta por Dios, la pregunta por la muerte, la pregunta por el tiempo. Las preguntas existenciales, y esto es lo más difícil de entender, y es la base de la filosofía y lo que yo más amo, son preguntas que no buscan respuesta, al revés. Son preguntas que al revés surgen frente a un mundo que se nos presenta todo respondido y en el que se nos insta a decir, che, no pienses en esas cosas, angustian, no sirven para nada. Es cierto, no sirven para nada si servir es un criterio de lo útil. Lo que no hay que olvidar es que la palabra servir tiene que ver con lo útil, pero tiene que ver también con la servidumbre. Y muchas veces cuando creemos que hacemos cosas que sirven para algo, nos convertimos en sirvientes de otros que nos hacen creer que solo existen cosas que sirven para algo. Es muy, muy interesante. Es muy interesante poder empezar a pensar la interrupción del principio de la utilidad. Piensen esto. ¿Se les ocurre hacer algo que no sirva para nada? ¿Qué sería hacer algo que no sirva para nada? De eso hablamos hoy en la noche en el espectáculo Desencajados, pero con música, ¿no? Que te da como otro corte. ¿Qué significa hacer algo que no sirva para nada? Porque incluso cuando uno dice, bueno, voy a dejar, me quiero tomar un tiempo, me tomo un rato para descansar y no hago nada, ¿no? Dice, ¿para qué dejas de hacer cosas y no haces nada? No, para descansar. Ah, sirve para algo, para descansar o para recuperar fuerza. Qué difícil es pensar algo que no sirva para nada. Está muy atado el principio de la utilidad. ¿Saben cuál es la peor forma en que funciona el principio de la utilidad? Creemos que la utilidad es algo que está presente en las cosas y no que es algo que tiene que ver con el ser humano. Esto que parece una tontera es clave. Cuando yo creo que lo útil es una propiedad de las cosas, entonces parece estar tan naturalizada la idea de utilidad que no la cuestiono. Si yo realmente creo que la utilidad del sol es darle vida a este planeta, entonces entiendo al sol de esa manera unilateral porque lo mido desde el principio de la utilidad. Y en realidad el sol no está para darnos vida a nosotros. Esa omnipotencia humana de pensar que todo gira alrededor nuestro y que hay sol para darnos vida, digamos, es concebir al sol solo desde una perspectiva. Claro, con el caso del sol no nos toca de lleno, pero cuando hablamos de temas más ligados a nuestra cotidianidad y al principio de la utilidad de allí presente, empiezan a abrirse otras perspectivas. Por ejemplo, pensar que estudiar es algo que hacemos en función de una utilidad. ¿Cuál? Recibirnos de algo para ejercer una profesión con la cual después queremos trabajar y entonces tener un título que nos sirva como salida laboral para vivir en esta sociedad de consumo, tener una cantidad de capital necesario para poder ir al shopping y consumir todo lo que queremos. Divino. Es una... ¿Ese aplauso es a favor o en contra de lo que dice? Alguno puede decir, no, está buenísimo esa vida. Hay un montón, está todo bien. A mí me toca, digamos, cuestionarla, pero bueno, también habrá razones para los que piensan eso. Digamos, ahí es donde se ve, ¿no?, la eficacia del principio de la utilidad, en la medida en que se nos presenta como algo naturalizado. Por eso, interrumpir la utilidad es una forma de hacer filosofía. Pensar estos temas existenciales más allá de este principio de lo útil. Este es Darío Steins-Reiber, ayer en el Teatro Mitre. Darío es columnista involuntario de La Bruja de las Palabras desde hace pocos meses. tuvimos el gusto ayer de saludarlo y escuchar estas cosas que nos dice. Para nosotros es tal vez el mejor representante de la filosofía occidental, ¿eh? Y por lo mismo acordamos con algunas cosas y con otras nos peleamos. Y se me ocurre también que tiene una cosa que aquí en Jujuy tal vez no suene tan familiar. Me parece que esto de la utilidad está especialmente exacerbado en la gran ciudad, me da la sensación. Creo que acá en Jujuy, por lo menos, y en otras provincias donde nos escuchan, hay tiempo para lo inútil, ¿eh? Para el mate, para la charla, para dejar caer el sol tranquilo, ¿eh? Me parece que en la ciudad acosa mucho esto de la utilidad. Y además, yo extendería, él menciona la utilidad casi como una cosa de conseguir algo, pero hay algo más que agobia al occidental y que le impide filosofar, le impide correrse de lo cotidiano, que es justificarse a sí mismo. El occidental le dedica mucha energía a hacer cosas que justifican sus propias creencias. Hay muchas cosas que el occidental hace no para conseguir algo, sino porque un buen, puntos suspensivos, ponga lo que quiera, un buen militante, un buen cristiano, un buen hijo, hace estas cosas. ¿Qué va a conseguir? Nada. Fortalecerse en su identidad. Y acá, como somos muy malos, decimos en su identidad teórica, que necesita justificaciones que se pueden anotar en una agenda. A ver cuántas veces esta semana llamé a mi tía para ver cómo estaba. ¿Por qué la llamé? ¿Porque la quiero? No, porque un buen sobrino llama a su tía. Entonces pongo el tilde en la autoimagen que yo creo que debo sostener y construir con voluntad, con dientes apretados. Bueno, estas cositas estamos pensando, pero tenemos una visita que nos agrada muchísimo. Marisa Martínez nos visita, yo la invité para que nos venga a contar algo que ella está haciendo. Marisa, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, lo que estamos haciendo son las nuevas constelaciones familiares. Se le pusimos así porque son nuevas. Son las últimas que está haciendo Bert Hellinger. Bert Hellinger es el creador de las constelaciones familiares. Y esta chica que está constelando se llama Liliana Armúa y se formó con él, ¿no? Con él mismo. Con él mismo. El famoso Bert Hellinger. Uh-huh. Ella vivió en España mucho tiempo. Tuvo un centro, 12 años allá en España, donde constelaba. Y donde iba a Bert Hellinger, iba todo el grupo ahí a formarse, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer constelaciones hace un año más o menos. Algunos oyentes tal vez lo hayan hecho. Para quien nunca lo hizo, ¿cómo le podemos contar en 2 minutos de qué se trata la cosa? Bueno, pensaba justo en lo que vos decías, ¿no? Eso de ser un buen sobrino. Ahí se devela, se cae la careta y ya no es un buen sobrino, sino realmente se ve lo que pasa realmente en el vínculo, ¿no? Y lo que pesa o no pesa, porque en realidad a veces nos hacemos cargo de cosas que no nos corresponden. Por ejemplo, un hijo por amor se hace cargo de los padres, ¿no? Y hablo de un hijo pequeño, ¿no? Y por amor. Y bueno, ahí es donde se revierte el rol, porque en realidad el padre es el que se tiene que hacer cargo del hijo. Y al hijo, a pesar de que lo hace, entre comillas, voluntariamente, es decir, lo hace por amor, le pesa muchísimo, ¿no? Esto que vos decís de un buen hijo y se hace cargo del padre. Ahí en la constelación se puede ver esa situación y se puede revertir, ¿no? Sanar. Es como que se puede llegar a ver o a sentir, tal vez mejor dicho que ver, la trama profunda de las relaciones. Claro, que fluya, ¿no? Se puede tomar la fuerza que viene de los ancestros y que nosotros, bueno, la mayoría somos o de descendientes o de europeos o de la misma gente originario, ¿no? Pero que tenemos, ¿no? Los europeos vienen de desarraigo, de guerras, y los originarios de matanzas también, de destierros, ¿no? Entonces, donde los vínculos se fueron saliendo medio a los manotazos, ¿no? Y esos hechos del pasado, de nuestros antepasados, de algún modo, para la ideología de constelaciones familiares, han quedado como impresos en nosotros mismos y reviven en nosotros hasta que por ahí nos damos cuenta. Claro, esa misma energía se vuelve a repetir.